es una charla informativa, no llamarla tanto así como un reempadronamiento, sino como una charla donde te cuentan más o menos cómo es la nueva expectativa de la Argentina trabaja, algo que todo sigue en incertidumbre, más allá de que nosotros nos informamos constantemente con la gente de Nación, creo que ni el mismo municipio tiene al tanto de lo que se viene. Bueno, fue una charla más que nada explicando de los módulos con los que se va a trabajar, cómo se van a trabajar con las nuevas cuadrillas. Se planteó lo de que no nos disuelvan, sino que las nuevas cuadrillas van a pasar a tener otro nombre, no van a ser como lo que se venía manejando hasta ahora. Y también lo que es la duda de todos, el incentivo este, que se viene hablando de Nación de marzo, que es la gran duda que tienen todos hoy en día. Y para hoy estuvieron citadas 600 personas más o menos en distintos horarios. Lo que nosotros tratamos como cooperativa en Lucha Juana Zurduy es de hacer llegar a los compañeros todos juntos y un grupo de apoyo, como estamos acostumbrados a manejarnos nosotros. Más que nada, el tema este de lo del aumento, que bueno, el mes pasado se mandó una notificación junto con las planillas de presentismo, que ya en el mes de abril se iba a empezar a cobrar el incentivo de 550 pesos, y ahora explican que el incentivo este, que es mal llamado aumento, no va a ser todos los meses, sino que va a ser el tema bimestral, y que recién se estaría empezando a cobrar después de los 180 días, lo que figura en los papeles de acá de Nación, pero ellos conformaron diciendo que recién en junio se estaría abonando según la categoría, según también el tema de que a los que se citaron primero, a los que se citaron después, por un tema de antigüedad. Así que también eso viene medio como desorganizado, porque algunos compañeros van a estar cobrando primero que otros.